va a acompañar con programación especial a partir de las 7 de la noche. Hoy va a haber Pasión Vino Tinto también en TVs y la Radio del Sur va a estar allí también presente. Tiene el corazón, juega una batalla, sueña con un gol. Gloria a Cabo Pueblo, no siente temor. Haremos historia, que te lo digo yo. Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar, ay, ay, ay. Que empiece el balón a rodar, aquí está apoyando tu hinchada. Mi equipo comienza a jugar, que hoy hay que ganar. Soy un equipo distinto. Que está activo con esa pasión vino tinto que nos embarga a todos y todas. Hoy 7:30 Venezuela, Uruguay. Díganos qué creen ustedes que va a pasar en el partido de esta noche. Estamos en esa Copa América Centenario que se está desarrollando en Estados Unidos. Y bueno, aquí todo el mundo tiene sus pasiones. María Gabriela, ¿usted cómo cree que va a quedar el partido de esta noche? Ahí al aire, póngame al aire. 1-0. A favor nuestro, ¿verdad? Sí, siempre claro. Tiene que decir eso. Por supuesto. 1-0 contra Uruguay. Álvaro, usted que sabe de fútbol. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted, Álvaro? 1-0. 1-0 también. Con, apuesta como María Gabriela. Con Mr. Chip Gabe. Carlos Gómez. 1-0 también. Ah, no, pero Carlos están todos ahí como. Bueno, ¿y ¿ustedes creen que nada más podemos hacer un solo gol? Yo siempre pienso más con más expectativa. Yo soy una soñadora. Bueno. Yo sueño. Es válido, pero hay que ser realistas. Bueno, yo sueño un 2-1. Mira la otra, Evelyn quiere Evelyn hablar. Dice Evelyn, 2-0, quiere. Evelyn dice 2-0. Evelyn viene, entonces ella está de página web, ¿no? Página entonces, web. Ella está ahí. Quiere venir aquí uno y no habla, y no todo habla. Y después se va. Me hace seña. Mira, Evelyn dice 2-0, yo digo 2-1, a favor nuestro. Claro. Uruguay no es cualquier equipo. Uruguay es bueno. Uruguay es bueno. Es así. Entonces tampoco vamos a decir que Uruguay no puede hacer un gol. Pero la Vino Tinto puede hacer 2. Reñida y hasta 3, si se lo propone. Está reñida, bueno, la cosa. Está soñando. No, bueno, 2-1, digo yo. Álvaro y María Gabriela y Carlos, que son un poco más conscientes de la situación, dicen 1-0 a favor de Venezuela. Y Evelyn dice 2-0, ella es más soñadora. Bueno, sí. Es cierto, mañana vemos cómo queda. Mañana vemos. Bueno, esta noche. Además, usted lo va a poder escuchar también aquí en la radio. Eso, mañana analizamos esos resultados. A ver si la pegamos o no. Esta noche apoyar a la Vino Tinto. Pues todos y todas vamos a estar con la Vino Tinto. La Radio del Sur va a estar enlazándose con los compañeros de TVs a partir de las 7:30 de la noche, que van a transmitir el partido. Y a las 7 nosotros vamos a hacer un especial. Nuestro compañero Giordano va a estar acá acompañándolos a ustedes en esa previa de esta justa deportiva. Así que el análisis previo, la composición del equipo, lo que dice el técnico, los técnicos de ambos equipos, usted lo va a poder recibir hoy a partir de las 7 de la noche en la Radio del Sur. Así que súmense, ustedes también pueden decirnos cómo creen que va a quedar el juego el día de hoy. Uruguay-Venezuela, Copa América Centenario 2016. Eso va a ser en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia. Parece que se dice así. Así que mucha buena vibra para nuestra Vino Tinto. 89, desde ya usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esa es nuestra vía de contacto para el WhatsApp, también la mensajería de texto tradicional, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Ya nosotros dimos nuestro pronóstico del juego de hoy y faltó Jessica Dos Santos que nos dijera. Ganamos. ¿Ganamos cuánto? ¿Pero cuánto? Vamos a ganar 2-0. Está como Evelyn. Soñadora la muchacha. Mire, Carlos, Álvaro y qué María cruel, Gabriela, esa es la manera 0. De apoyar a la selección. Yo digo 2-1 a favor nuestro. 2-1. Pero es que como te decía que Uruguay no puede hacer gol. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ir 2-1. Yo creo que Uruguay está como el magro, puede estar desfasado y puede perder el día de hoy, vamos a ver. Ay, vale, no, con todo el respeto a nuestros compañeros, ¿verdad? Deportistas, que nada que ver con Almagro, bueno, no sabemos. Pero, esperemos que no, pero mucho éxito allá a la Vinotinto. Bueno, Jessica, ya decíamos que la Red del Sur va a estar allí conectada. Queremos que ustedes también escuchen el programa especial de esta noche, 7 de la noche, por la Radio del Sur, hablando de esa previa de la Vinotinto, y también podrán comunicarse, ¿verdad?, con nuestro compañero Giordano, que va a estar aquí en cabina a esa hora. Usted también le va a poder escribir al 0414-1082-8973, que es la vía de comunicación directa con cada uno de los programas que tenemos en la Radio del Sur. El Twitter, en el caso de Mientras Tanto, es @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Y ahí también, en medio de tanta algarabía que siempre nos trae el deporte, nosotros vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes del día, saludando a los compañeros también de la FENCAI en México, Ecuador por Dentro en Quito y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Hubo un encuentro extraordinario el día de ayer con unas declaraciones que nos llenan de mucha expectativa y esperanza en función de nuestra integración. Estuvo nuestra ALBA reuniéndose, su consejo político, con los cancilleres y cancilleras. Se dice así, ¿verdad? Uh-huh. Son los cancilleres, pero yo le agrego como el presidente Maduro. Pues, estuvieron ahí reunidos aquí en Caracas hablando sobre la postura que van a tener frente a la próxima reunión que hará la OEA. Ustedes saben que Almagro sigue esperando que se aplique la Carta Democrática contra Venezuela, en medio de que además hace unos días se instaló desde el Consejo Permanente, que es el órgano legal que rige ese mecanismo, Consejo Permanente de la OEA, se emitió un comunicado diciendo que acompañaban pues los diálogos de paz emprendidos por Venezuela. Bueno, nuestra Cancillería fue el ente organizador de este encuentro, el ALBA TCP. Desde allí, nuestra canciller Delcy Rodríguez anunció que los países representantes de el ALBA o la ALBA manifestaron su apoyo al gobierno bolivariano ante los ataques de la derecha. Se dio una declaración extraordinaria de respaldo al presidente Nicolás Maduro, de respaldo al gobierno de Venezuela, al pueblo de Venezuela, que hoy está siendo sujeto y víctima de una terrible campaña de desprestigio, de agresión mediática, sin control. Los poderes corporativos de la comunicación se han conjurado contra Venezuela, de igual forma contra el bloqueo financiero y económico contra nuestro país, contra la actuación de desprestigio que adelanta la oposición venezolana, y han rechazado además expresamente la actuación ilegítima y fraudulenta del señor Luis Almagro al frente de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, de igual manera, nuestra canciller venezolana Delcy Rodríguez indicó que los países miembros de la Alianza Bolivariana, el ALBA TSP, se presentarán una propuesta unificada precisamente en defensa de la soberanía y de la independencia de toda nuestra región. Nosotros estaremos presentes como una fuerza única y unida la semana que viene en la Asamblea General de la OEA. Estaremos allí, nuestros países, unidos, preservando nuestro modelo de autonomía política, de autonomía económica, de soberanía financiera. De esto nos legó el comandante Chávez y los grandes de nuestro continente, que lograron avanzar en un modelo de beneficio y de inclusión para los pueblos de nuestra América, tomando la fuerza histórica de nuestros padres independentistas, de los padres de nuestra historia, que nos hicieron hombres y mujeres libres. Bueno, con esa fuerza vamos nosotros la semana que viene a la Organización de los Estados Americanos a poner también un freno a las pretensiones intervencionistas del secretario general. También estuvo el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, en este encuentro rechazando el ataque del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Venezuela. Quiero expresar nuestra condena pública, nuestra indignación por la decisión unilateral del secretario general de la OEA, que de la manera más ruin, de la manera más cobarde, de la manera más canalla, ha optado por convertirse en correa de transmisión del imperio para golpear a uno de nuestros pueblos. Por supuesto, lo reprochamos. Lo reprochamos públicamente y sentimos una enorme indignación, y también expresamos nuestra protesta por estos actos que por supuesto nos ofenden como latinoamericanos, como pueblos bolivarianos. Nunca antes habíamos esperado de un secretario general que un secretario general se convierta en una pieza subalterna, sumisa, condenable del imperio norteamericano. Bueno, ahí están, ¿no? Esas declaraciones por parte del ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, rechazando los ataques que hemos recibido desde la Secretaría General de la OEA. Pero no solamente se expresó Bolivia, también lo hizo Ecuador. El canciller de Ecuador manifestaba la solidaridad del gobierno de su país con todo el pueblo venezolano en esta lucha que tenemos por defender nuestra soberanía. Revisando la declaración especial en respaldo a la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en la República Bolivariana de Venezuela, nos parece que recoge todos los puntos. El Ecuador, una vez más, expresa su absoluta solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela, denuncia cualquier intento por mermar su soberanía y por intervenir en asuntos domésticos, reitera su apoyo al diálogo, diálogo solicitado además por las partes, a través de la UNASUR, a través de las reuniones exploratorias de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, así como la participación también en esta misma fase exploratoria del expresidente Samper y ahora secretario general de la UNASUR, y Ecuador recoge y manifiesta su apoyo a esta declaración. Bueno, también estuvo el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, solicitando al bloque de integración levantarse ante la arremetida imperial que ataca al gobierno de Dilma Rousseff. Siento que es oportuna la movilización del ALBA frente a los procesos que están ocurriendo en nuestra región, frente al golpe parlamentario, judicial y mediático que está ocurriendo en Brasil. Es admirable la valentía con que la presidenta legítima y constitucional Dilma Rousseff y el líder expresidente Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores lo enfrentan. Estoy seguro que el pueblo brasileño se movilizará en defensa de las conquistas sociales que sacaron a millones de brasileños de la pobreza. En esta circunstancia corresponde al Consejo Político del ALBA movilizarse y llamar a los movimientos políticos y populares, a las fuerzas revolucionarias, progresistas y de izquierda de la región, a los movimientos sindicales, campesinos, estudiantiles, a la intelectualidad en la defensa de la cultura, a las clases trabajadoras en defensa de los gobiernos populares frente a la intervención imperialista, la violencia golpista. Bueno, pero no solamente autoridades se manifestaron, también el pueblo venezolano se movilizó el día de ayer en defensa de nuestra soberanía y de una iniciativa que está creciendo con fuerza en Venezuela, y son los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, una instancia precisamente para entregar, ¿no?, de forma directa los alimentos al pueblo venezolano, y una instancia que ha estado recibiendo muchos ataques por parte de la oposición, incluso por parte de quienes hacen vida dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Esta movilización culminó en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, y fue recibida allí por el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulos Turis, quien precisamente destacaba la necesidad de que se impulse y de que crezca el alcance de los CLAP en toda Venezuela. Yo no necesito que nadie tenga una bodega en su casa. Yo necesito que la gente tenga comida para 15, 25 días. Y cuando lo hacemos así, extendemos y ampliamos. Y cuando vamos casa por casa, estamos tocando a todos. Y no quiero decir que estamos tocando a todos los venezolanos, porque los CLAP no han llegado a todos los venezolanos. Estoy diciendo que donde hemos tocado, la comunidad que hayamos tocado, ahí tocamos a todos los habitantes y todas las familias de esa comunidad. ¿Que tenemos que llegar a otras comunidades? Claro que tenemos que llegar. Pero para llegar primero tenemos que construir un modelo que tenga éxito. Y ese modelo que hemos construido con el pueblo ha tenido éxito y viene teniendo éxito. No me lo puedes juzgar porque no he llegado a tal parte. No, para allá vamos. Y para allá vamos significa que tenemos que ampliar. Hace poco nosotros teníamos 500 CLAP y era un éxito. Hoy tenemos 5.000 CLAP registrados, chequeados, verificados, contactados. Pero tenemos 15.000 CLAP construidos. Nosotros no vamos a decir, estos CLAP ya son CLAP. No le vamos a dar la bendición antes de revisarlo. Primero los vamos a revisar. Bueno, también el vicepresidente Isturiz señalaba que el pueblo venezolano debe empoderarse del sistema distributivo nacional para evitar manipulaciones desestabilizadoras. controlando los alimentos y pone a la gente en desabastecimiento y pone a la gente con inflación y coloca a la gente con cola y la gente se molesta, no razona y se va contra el gobierno. Fue lo que hizo el 6 de diciembre. Fue lo que hizo el 6 de diciembre. Y si nosotros queremos cambiar eso, tenemos que cambiar la distribución de alimentos. Tenemos que apropiarnos de la distribución de alimentos. Tenemos que apropiarnos de la producción de alimentos. Y apropiarse no es ponerle un revólver en el pecho. No, apropiarse es crear nuestro propio modelo de distribución. Por eso el presidente ha dicho que la primera tarea de 6 grandes líneas transversales que ha lanzado en la agenda económica bolivariana, la primera de ellas es la construcción de un modelo popular, de un sistema popular de distribución y producción de alimentos. Y eso diseñado en la práctica son los CLAP. Bueno, ahí está, pero además también estuvo presente el jefe de comando y control de los CLAP, Freddy Bernal, quien anunció que en los próximos días el Estado Mayor Conjunto se va a movilizar para fortalecer toda la organización popular en Venezuela. Esta batalla apenas comienza. Que nadie se canse, que nadie se confunda, que nadie se vaya a desviar. Apenas comienza esta batalla. La estamos ganando en la calle, la estamos dando en los barrios, en las urbanizaciones. Vamos a afinar la constitución de los clans. Vamos a garantizar que en cada clan esté el Frente Francisco Miranda, que esté una mujer, que esté las comunas y que esté las UVC. Vamos a garantizar que no haya infiltrado. Vamos a garantizar que nadie nos banalice los clans. Vamos a garantizar que nadie nos desvíe el espíritu y razón de nuestro presidente Nicolás. Para ello, en los próximos días, este Estado Mayor vamos a salir por todo el país. Vamos a ir Estado por Estado, a reunirnos con los Estados Mayores, a verificar municipio por municipio y a garantizar la fuerza del pueblo organizado en este momento. Ahí bueno, estaba también Freddy Bernal. Y hoy, Jessica, los movimientos de las misiones sociales, todos los misioneros y misioneras aquí en Venezuela van a marchar hasta Miraflores por estos 17 años donde se ha hecho una gestión importante del gobierno nacional para atender al pueblo venezolano en distintos espacios creados a través de estas misiones. Van a estar movilizándose desde el Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores, dice la hora de la movilización, 10 de la mañana, según las informaciones que se han publicado, pero por lo general la gente comienza a congregarse un poquito antes, tipo 9, 9 y media, así que tomen sus previsiones también frente a esta movilización. Bueno, ahí está, marcha en defensa de las políticas sociales. Hay que recordar, ayer lo decía el vicepresidente para el desarrollo social, Jorge Arriaza, que durante estos últimos años se ha destinado más del 70% del presupuesto nacional a realizar inversiones sociales en nuestro país. Ya no es gasto, ¿no? Uh-huh. Nosotros invertimos en el pueblo y por eso esta marcha que parte, como decías, a las 10 de la mañana desde Plaza Venezuela va a tener allí sus respectivos puntos de encuentro en Plaza Morelos, en la Cantebé, en Parque Carabobo, en la esquina La Bolsa y finalmente va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. Así que bueno, hay que estar bien pendiente. Ya se han movilizado las mujeres, los transportistas, los jóvenes. Bueno, hoy son los misioneros. Y yo creo que todos y todas hemos sido misioneros y misioneras. Claro. Porque todos nos hemos beneficiado de alguna u otra forma con cada uno de los proyectos que emprendió el gobierno nacional en materia de salud, educación, en todo el área social, ¿no? Particularmente entendiendo la necesidad de un pueblo que nunca tuvo la posibilidad de recibir esta ayuda y este acompañamiento que también da el gobierno nacional, porque no se trata solo de cubrir algo por populismo, como dicen muchos por allí, se trata también de dar cuenta a un proyecto político de país que estipula además en nuestra constitución y en los planes de la patria que se han presentado, en el proyecto Simón Bolívar, estipula también la mayor suma de felicidad posible y la garantía de cumplir con cada uno de los derechos humanos del pueblo venezolano. Así que son 17 años en los que se han destinado, como bien decía, 70% de ese presupuesto nacional a la inversión social, y aun cuando el precio del petróleo cayó de 100 y ahora está en 40, subió, ¿verdad? De 26, ya ha llegado ahora a 40 el precio del petróleo venezolano, pese a esa caída se siguió haciendo esta inversión. Así que importante la movilización del día de hoy. 8:24 minutos. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Vamos a apoyar a nuestra vino tinto. Vamos a ponerle también buena vibra, ¿no?, a ese partido de esta noche. Tiene expectativas, Álvaro, reales de triunfo? Porque usted pone una cara. No, esa es la cara del siempre. Sí, ¿usted cree? Yo le digo, vamos a ponerle buena vibra y Álvaro, así que no puedo decir cómo pone la boquita así como apretada. ¿Usted cree que sí, Álvaro? Dígame que sí, dígame que qué dice. Está al aire, Álvaro, lo escucha. Dale, pues. Buena vibra siempre, pero está apretado. Es difícil, ¿verdad? Sí, es que es Uruguay. Sí, más experiencia tiene. Más experiencia tiene Uruguay. Bueno, todo quedará también en las manos del técnico de nuestra Vinotinto, que tendrá que definir esas estrategias necesarias para vencer. Pero allá vamos. 8:25, vamos a escuchar. Tenemos una música dedicada a la Vinotinto, pero esa la dejamos al final. Vamos a escuchar hoy dos canciones, dos temas de un disco de la hermana de Calle 13, Iliana Cabra. Tiene un disco maravilloso, se llama Ilevitable. Le pedí a Mercedes Medina que nos buscara algunas canciones del disco. Vamos a hacer que se pongan románticos escuchando esta interpretación de Ile y Cheo Feliciano, Dolor, o el disco Ilevitable. Este bolerito para arrancar así la mañana. Amigo y mi enemigo, eres la cruz de mi sendero. Viví muriendo un poco cada día, buscando en sueños el amor. ¿Por qué al mundo mi sonrisa, si llevo el llanto en cada risa y en mi alma anidas tu dolor? Fingí, si estoy hastiada ya de ti, vete ya y déjame vivir. Soñé reír y amar. Dolor, eres mi eterno compañero, eres mi amigo y mi enemigo, eres la cruz de mi sendero. Viví muriendo un poco cada día, buscando en sueños el amor. Dime por qué. ¿Por qué? Sonrisa, si llevo el llanto en cada risa y en mi alma anidas tu dolor. Fingir, si estoy hastiada ya de ti, vete ya y déjame. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. En este momento hay más de 12.000 ambulatorios en funcionamiento en todo el territorio venezolano. Esta red de CDI atiende de manera gratuita a todos los residentes del país, independientemente de la nacionalidad de las y los pacientes.

con más profundidad 30 minutos de una noticia. Y bueno, en este caso eligieron ese programa, pero hay otros extraordinarios realizados en el mundo en 30 minutos, y eso nos lleva a ser cada día, a mejorarnos cada día más en nuestro trabajo. Y bueno, y también nuestra compañera Victoria Torres con Los Cuentos a Gota se alza allí con esa mención también especial que ha otorgado el Premio de Periodismo Necesario 2016 en la categoría cultural. Así que bueno, estamos contentos aquí en la Radio del Sur por esos dos reconocimientos que se le han hecho. Esperamos que siga existiendo también el reconocimiento por parte de los usuarios y usuarias, ¿no?, que son nuestros principales convocantes a este trabajo. 8:35, leemos un mensaje más y nos vamos hasta Estados Unidos. Por aquí nos dicen: buen día, bellas, es Fran el Guaro. Hay un gran saboteo con la Radio del Sur en Barquisimeto. Fran, cuéntanos qué es lo que está pasando para ver si podemos solventar con el equipo técnico. Exacto. Por acá también nos dicen: buen día, mi aporte para que se acaben los bachaqueros es que el presidente le exija a los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, a los comisionados de la Policía Nacional Bolivariana, que trabajen y que los cambien a distintos puestos, nos dicen por acá, puestos de estar vigilantes, ¿no? Uh-huh. Puestos. O sea, bueno, y parte de esos mensajitos nos pueden seguir escribiéndonos al 0414-182-8973. Bueno, estamos en este proceso también de primarias para las elecciones, rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ha habido siempre la visión de dos partidos tradicionales impuestos al pueblo estadounidense, los demócratas, los republicanos. Se han visibilizado esas dos corrientes que existen en esta nación y se ha invisibilizado a otras corrientes mucho más ligadas a las necesidades del pueblo y que también son aspirantes a esa carrera presidencial. Vamos a hablar sobre esas propuestas también que existen desde el socialismo, desde el pueblo estadounidense, para enfrentar a estos dos grandes bloques que además son muy mediáticos, tienen mucho poder económico, son parte del lobby internacional y que en estos momentos están siendo noticia por las convenciones que se van a realizar en el mes de julio. Vamos entonces con esta comunicación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Gloria Larriba. Ella es candidata presidencial, miembro de la Dirección Nacional del Partido por el Socialismo y la Liberación de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gloria? Un gusto tenerte nuevamente en la Radio del Sur. Buenos días, Jessica y Vanessa. Bueno, Gloria, quisiéramos consultarte en primer lugar. Hemos seguido de cerca esa carrera electoral dentro de los Estados Unidos en estas primarias y ya hemos visto algunos medios titulando que Hillary Clinton ya es la candidata por los demócratas y otros que dicen que todavía no. Tenemos entendido que falta, ¿no?, esperar la confirmación de esta nominación por parte de una convención demócrata en el mes de julio. Si pudieras explicarnos qué está pasando en torno a esta candidatura. Sí, efectivamente Hillary Clinton tiene la nominación porque tiene los más de 2,300 delegados necesarios que ha colectado en estos meses de primarias por los diferentes estados. Pero el problema y la razón por las protestas de la gente que apoyan a Bernie Sanders es que más de 570 votos de esos delegados son de gente que se llaman superdelegados, lo que antidemocráticamente tienen el poder de votar por ella sin haber sido apoyado por gente votando en las primarias. Es decir, que esos 570 superdelegados son gente que son elegidos ya y que tienen el derecho de votar por cualquier persona que quieran, no importa el voto popular. Por ejemplo, cada senador demócrata, cada representante del Congreso tiene voto superdelegado, y también gobernadores y alcaldes de ciudades y otros tipos que ya son elegidos. Es la razón por qué los que apoyan a Bernie Sanders están tan enojados y prometen una protesta en la Convención Nacional Democrática que se va a llevar a cabo entre el 18 y 21 No, no, disculpe. El 25 al 28 de julio, la convención republicana va a ser entre el 18 y 21 de julio. Y otra cosa es que se está diciendo en la prensa de Estados Unidos que Hillary Clinton, su nominación es histórico por ser la primera mujer que va a ser candidata principal en los Estados Unidos. Y hay una corriente de artículos ahora mismo en el internet de mujeres que están diciendo no es nuestra representante y no es histórico, porque como dijo alguien, Margaret Thatcher, la ex líder de la Britania imperialista, y también Madeleine Albright, amiga de Clinton, fue criminal de guerra, como es Hillary Clinton. Fíjate, Gloria, que tú nos hablas allí también de esa figura, ¿no?, que representa a Hillary Clinton, en contraposición también a la figura de otros compañeros como tú que se están postulando a la candidatura presidencial. Quisiéramos también hablar sobre la propuesta que está haciendo la Dirección Nacional o el Partido por el Socialismo y la Liberación de Estados Unidos para enfrentar también estas políticas guerreristas a las que ha estado acostumbrado también el pueblo estadounidense y el mundo de los demócratas y los republicanos. ¿Cómo enfrentas tú también esa postulación, esa posibilidad también de ser parte de esta carrera presidencial? Pues primero quiero aclarar que consideramos, los socialistas en este país, consideramos las elecciones de Estados Unidos bajo ese sistema un juego ya ganado por los republicanos y demócratas, los imperialistas, y el Partido Demócrata sí es así. Por ejemplo, ya en cada de los 50 estados, los demócratas y republicanos ya están en la lista oficial de boleta por todo el país. Pero otros partidos independientes, como se llaman los terceros partidos, tienen que colectar firmas en cada estado para aparecer separadamente en cada estado. Nosotros, por ejemplo, no vamos a alcanzar más de 12 estados, y eso es una cifra grande, porque por ejemplo en Nueva York se requiere 15,000 firmas colectadas, y eso requiere, es decir, doble el requisito para asegurar que son firmas colectadas seguras. Aquí en California, anteayer yo gané la primaria del Partido Paz y Libertad, porque el Partido Paz y Libertad en California es el único partido socialista permanentemente en una boleta estatal en California, porque surgió de 1968, y se requiere aquí en California 168 firmas. Eso es mucho para un partido independiente. Se requiere mucho dinero, muchos recursos para colectar esas firmas, pero siendo que Paz y Libertad está en la boleta, mi partido se postuló con otros grupos y yo gané la primaria. Va a ser un gran avance. Y a pesar de estas dificultades y obstáculos, hay creciente interés en el tema del socialismo simplemente por la candidatura de Bernie Sanders. Eso fue histórico, su candidatura, por hablar de cosas que la gente no ha escuchado de ningún candidato principal en muchos años, en más de 30 años. La idea de educación gratis, la idea de salud para todos, eso no se discute entre demócrata y republicano. Es por eso que cuando Bernie Sanders estaba hablando en diferentes ciudades, 50,000 personas vienen a escucharlo. Mucho interés y mucho apoyo. Ahora quisiera consultarte, Gloria. Bernie Sanders ha dicho que él no va a abandonar la carrera política, digamos. ¿Pudiera él ir formándose un liderazgo? Quizás si no llega a calar en estas elecciones, ¿pudiera tener algún proyecto a futuro? ¿O pudiera tener más luces a futuro? es difícil saber. Por ahora él está postulándose en el Partido Demócrata y dando una fuerte desafío a Hillary Clinton. Sin embargo, se reconoce que él no va a poder conseguir la nominación, ya no lo puede conseguir. Pero anteayer, en las primarias de California, él hablando dijo que va a llevar su lucha a Filadelfia en la convención. Hoy en el periódico del New York Times hay mucha cobertura de la presión bajo, la visibilidad de líderes demócratas, incluso presidente Obama, exigiendo a Sanders que ya se retire antes de la convención. No quieren lucha ahí, quieren compromisos de Bernie Sanders. Y la cuestión para mucha gente, millones, más de 10 millones que votaron por Sanders en las primarias, es que si va a seguir esta lucha más allá de las elecciones, porque eso va a ser muy necesario para realmente tratar de cambiar este país, de una lucha independiente y una lucha revolucionaria. Él habla de la revolución política, pero Bernie Sanders, no debemos ignorar y negar que su candidatura ha sido muy importante para animar y que se haga surgir un movimiento independiente. Sin embargo, cuando en julio o antes de julio, si él dice que con tener que derrotar a Trump, Donald Trump, un conocido racista, derechista, hay que votar por Hillary Clinton, va a haber mucha oposición dentro de las personas que apoyan a Bernie Sanders. Muchos dicen nunca más para Hillary Clinton ni Trump, y por eso nosotros consideramos que es una oportunidad sin precedente para socialistas como yo y para mi partido a venir al público en el país diciendo la única manera de cambiar las cosas aquí es la lucha, es la manera en cómo ganamos en los siglos, en la década de los 30, el desempleo, pago de desempleo, el seguro social, el derecho de los trabajadores, el derecho de la mujer a votar en el último siglo, el fin del apartheid, la separación racial en este país, y los derechos civiles del pueblo afroamericano. Es la lucha, no la burguesía. Ya para ir cerrando, Gloria, entendiendo eso que mencionabas, un pueblo que requiere mantenerse de pie frente a las situaciones internas que vive, frente también a ese proceso electoral que no es del más democrático que exista en el mundo, te consulto, ¿cómo aspiras tú también que el voto latino, el voto de los afroamericanos pueda de alguna u otra forma gestarse, entendiendo que, bueno, no es una votación directa, pero también hay opiniones importantes desde las bases populares? Pues este año hay millones más latinos que tienen el poder de votar, que se han legalizado o inscrito para votar. Y desgraciadamente, la prensa ha creado una imagen falsa de Hillary Clinton como la representante para el pueblo latino y afroamericano. Ella es que notoriamente apoyó a la legislación de Bill Clinton en 1994, que aceleró el encarcelamiento masivo de jóvenes de color. Sin embargo, nosotros creemos que por ejemplo, los latinos que están muy hartos de lo que está diciendo Trump, de que va a crear un muro en la frontera, hay muchas cosas en juego aquí en esta campaña. Y vamos a ver, lo importante es saber que ni Clinton ni Trump van a resolver los problemas que enfrentamos aquí. Los dos van a intentar más guerra, más ocupación, más agresión contra Latinoamérica, contra Venezuela. Pero al mismo tiempo, el pueblo está cansado, harto de esas guerras, agresión y falta de trabajo, falta de soluciones económicas en este país. Va a ser una elección muy, muy interesante y la lucha sigue. Gloria, de verdad que muchas gracias por este contacto para la Radio del Sur. Estaremos atentos también a la campaña que emprendan ustedes desde el socialismo, desde el pueblo. Un abrazo grande y mucho éxito también en esta propuesta necesaria para el pueblo estadounidense. Gracias. Y queremos expresar nuestra fuerte solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y el presidente Maduro. Les saludo y con mucho cariño. Gracias. Un abrazo. Ahí estaba Gloria Larriba, candidata presidencial del Partido por el Socialismo y la Liberación de Estados Unidos. Ellos tienen, propuestas importantes que ofrecer al pueblo estadounidense, al mundo también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay la necesidad de que las bases militares, una de sus propuestas es que las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo retire sus tropas, los aviones, los buques del exterior, que ponga fin al bloqueo a Cuba, que se acabe ya esa ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Israel, que cese la brutalidad policial racista y el encarcelamiento masivo, que sea un derecho constitucional tener un empleo en Estados Unidos, ¿verdad? Y también que termine el capitalismo para que el planeta pueda vivir. Son parte del programa de gobierno que tiene el socialismo a través de la figura de Gloria Larriba, que ganó sus primarias y que va a esa presidencia, esa candidatura por la presidencia, lamentablemente frente a un sistema poco democrático que se basa en la conquista de delegados, superdelegados, donde el pueblo no vota directamente la figura presidencial, no elige directamente al presidente o presidenta, sino que elige a estos sectores de gran poder económico, político, que hace lobby, que negocia esos votos del pueblo y elige a el que mejor le pague, pues. Es así. Siempre ha sido así en Estados Unidos. Ellos dicen que es un sistema democrático, pero la realidad es otra. Son votaciones de tercer tipo. Es así. Ahí mencionabas esa propuesta de Gloria Larriba de levantarle el bloqueo a Estados Unidos. Y también hay que comentar a Cuba, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y hay que comentar una información. Yo la estaba chequeando el día de ayer y uno dice, oye, si realmente la gente conociera quizás en más profundidad este tipo de cosas. Pero ayer inició una convocatoria de la Organización de Naciones Unidas, un foro para debatir sobre los avances y los todavía retos que existen en la lucha contra el VIH-SIDA en el mundo, ¿no? Ahí estuvo presente, por supuesto, Cuba, y Cuba explicaba que ellos tienen, ¿no?, resultados en el combate contra el VIH que ya son considerados ejemplos en la comunidad internacional, pero ellos señalaban que cuentan con la capacidad para avanzar aún más y para darle una respuesta totalmente exitosa a este tema del VIH, que recordemos es responsable, ¿no?, a nivel mundial de hasta los momentos más de 34 millones de muertes desde el año 81, ¿no?, cuando se habló por primera vez del VIH-SIDA. Y entonces decía allí Cuba y sus representantes que tienen, ¿no?, todos los requisitos necesarios para avanzar en esta lucha contra el VIH, pero el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos sobre la isla ha impedido que avance sus esfuerzos para prevenir y para enfrentar esta enfermedad, porque encarece y obstaculiza muchas de las cosas que necesitan para avanzar en sus estudios y para avanzar en los distintos descubrimientos para combatir el VIH. Entonces, fíjense, ¿no?, a veces la gente cree que cuando se habla de ese bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, solamente se está hablando de unos cubanos que están perjudicados, pero pudiéramos beneficiarnos todos, ¿no?, de iniciativas, de logros que, por ejemplo, tiene Cuba en materia de salud y que no nos llegan, o en los que ellos mismos no pueden terminar de avanzar precisamente por tener ese bloqueo estadounidense encima. Bueno, y además hay que saludar la voluntad que siempre ha tenido Cuba con toda su experiencia en el área médica, que ha venido también de alguna u otra forma enfrentando ese brutal bloqueo, prestando sus servicios sin pedir o exigir nada a cambio, ¿verdad? Y sumando voluntad, como bien decía ayer Mariela Castro, que es sexóloga, es diputada cubana y que estuvo el día de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, hablando sobre el impacto del bloqueo económico en materia también de salud, ¿no? Unos esfuerzos que hace Cuba y además un bloqueo que impide el desarrollo de la isla y el acompañamiento de esos científicos y científicas al mundo, ¿no? También eso es parte de una necesidad que tiene el sector farmacéutico de que Cuba no desarrolle también su industria farmacéutica como quisiera y que tampoco les haga el juego en el mercado internacional, ¿no? Todo eso ha sumado puntos para el sector farmacéutico, el hecho de que Cuba esté allí prácticamente aislada en lo económico y nosotros, muchos de nuestros países, hayamos tenido la fuerza y la voluntad de decirle a Estados Unidos, a mí tú no me vienes con sanciones porque yo sí voy a hermanarme con Cuba y voy a hacer intercambios necesarios en cualquier área. Así que eso es para lo que dice Jessica, que es cierto, es para que veamos los alcances de un bloqueo y el impacto social, económico, político que tienen en nuestros países y en el mundo. 855, a la pausa, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Tanto y por si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Este jueves 9 de junio, desde las 7 p.m. hora de Venezuela, La Radio del Sur te trae todos los detalles del encuentro entre las onceras de Venezuela y Uruguay en la Copa América Centenario 2016. Estamos listos para Acompaña al periodista Jordano Arciniegas este jueves 9 de junio a las 7 de la noche, hora de Venezuela, y comparte los minutos previos a este partido en el que la Radio del Sur se enlazará para disfrutar de la transmisión por la televisora venezolana social TV. Acompáñanos a vivir intensamente esta Copa América Centenario 2016 y esta noche apoya a nuestra Vinotinto. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Continúa el paro agrario en Colombia. Miles de campesinos y organizaciones sociales persisten en ser escuchados por el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras denuncian represión y criminalización por parte de las autoridades. En este sentido, el periodista Milton Henao informó que este jueves se sientan a negociar los integrantes de la cumbre agraria y miembros del gobierno. Efectivamente, las comunidades pues se encuentran muy atentas a las negociaciones que en este momento se llevan a cabo en el departamento del Cauca con las comisiones del Congreso de la República, los miembros del gobierno nacional y por supuesto los integrantes de la cumbre agraria. Pues en el día de ayer se aprovechó por parte de estas comunidades para realizar una especie de jornadas pedagógicas. Ellos salieron a la carretera aquí en el departamento del Cesar, entregaban volantes a las personas, a los vehículos, a quienes por ese transitan y se trasladan por esta vía, precisamente para contrarrestar un poco los señalamientos que se vienen haciendo desde el gobierno nacional, sobre todo por la estigmatización y los señalamientos respecto a que a esta movilización se encuentra infiltrada por la insurgencia. Pues ellos lo que hicieron el día de ayer fue esta jornada pedagógica para enseñarles a través de volantes a los transeúntes, precisamente para que conocieran las razones por las cuales se encuentran movilizados. Además, el periodista colombiano señaló que las organizaciones campesinas, étnicas y populares continuarán en las calles hasta recibir respuestas claras ante sus demandas. Ellos han manifestado que el día de hoy van a hacer una nueva jornada. Es posible que se movilicen por esta ruta del sol, esta vía que conduce de la ciudad de Valledupar aquí hacia el municipio de Aguachico, en el departamento del Cesar, donde recordemos están concentrados campesinos del norte de Santander, del sur de Bolívar y por supuesto del departamento del Cesar. Siguen expectantes a lo que pase allí en el departamento del Cauca. Entre tanto, ellos han manifestado que no se van a mover de la vía. Hasta el momento lo han hecho de manera pacífica, han estado a la orilla de la carretera, han estado haciendo estas jornadas de visibilización, y lo que han expresado es que ojalá el gobierno nacional cambie la actitud, porque dicen ellos de que esta forma de señalarlos, de estigmatizarlos, es la forma como el gobierno nacional quiere evadir su responsabilidad para responder por estos reclamos que, hay que recordar, se vienen haciendo desde hace muchos años, que se hicieron en el año 2013 de manera muy fuerte en el pasado paro agrario. Y bueno, y ya sabemos que la respuesta única a estos reclamos fue la represión estatal. Para finalizar, el periodista Milton Henao recordó que durante esta jornada de la minga agraria se han reportado 3 campesinos muertos, 150 personas heridas y más de 100 detenidos. Pues en este caso ya los hemos venido reseñando, cómo han muerto 3 campesinos, unas 150 personas han resultado heridas y por lo menos unas 160 detenidas. Expectante nosotros también aquí, pendiente de la información, de los detalles, de lo que pueda pasar en el departamento del Cauca con la negociación y también con las comunidades que se encuentran movilizadas aquí en el departamento del Cesar. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:01 de la mañana en Venezuela, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los CLAT llegaron en el momento que tenían que llegar y han demostrado que por ahí va la solución, por ahí va la cosa, ese es el camino. Por eso yo he dicho todo el poder para los CLAT. Primero los CLAT, después lo demás. Primero el pueblo. Y los CLAT tienen que ser la solución para que el pueblo deje de sufrir lo que le obliga a sufrir el pelucón, con sus colas y todas estas cosas. Tenemos que lograrlo. Los CLAT son una revolución en la distribución, justa, equilibrada, para que nuestro pueblo vaya entonces elevándose hacia nuevas fases de producción y de estabilización de la economía. Nueva fase. ¿Va a ser fácil? Desde ya planificando cuántas familias, los carnet. Tiene que llegar un momento en que, bien chévere, con buena tecnología, unifiquemos a todo el mundo. Y veamos cuántas familias son. 1 millón, 2 millones de familias, 3 millones de familias. Un nuevo sistema socialista de distribución. Directo. Del productor, de la importación, directo al pueblo, sin intermediarios. Es una revolución. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. En la agenda económica bolivariana no solamente hay 3 premisas, ¿no? Como son el que se agotó el modelo rentista, el que estamos ante una guerra económica, el que debemos dar un paso para la construcción de un nuevo modelo económico productivo que garantice los logros y las conquistas sociales que hemos venido manteniendo en esta revolución, sino que además hay unas 6 líneas transversales. La primera de ellas es que nosotros asumimos que todo el sistema de distribución fue desmontado y es necesario entonces dotarnos, reconstruir un sistema de distribución propio del pueblo, autónomo del pueblo. Y ese sistema son los CLAP. Para eso se constituyeron los comités locales de alimentación y de producción. Cada CLAP tiene el papel de ser garante de la distribución de los alimentos en su ámbito, en su comunidad. Y al mismo tiempo de producir alimentos en su comunidad y tener el conocimiento de la demanda de los distintos rubros en las comunidades. Construyendo una Venezuela productiva. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor?

Diana Cabra, Ile, con el tema Te Quiero con Bugalú, de su disco Inevitable, hermana ella de Calle 13. Fue corista durante bastante tiempo de su hermano y bueno, ahora ha lanzado su disco en solitario. 9:09 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. ¿Tiene mensajitos? Por aquí nos dicen: buenos días, tripulación. Quiero felicitarlos por el premio obtenido. Eso demuestra el buen trabajo que siempre se hace en la Radio del Sur, dice Pedro Tortosa, que nos escribe desde el estado Vargas. Un abrazo. Aquí también nos dicen: la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana tienen que ser garantes de la protección de nuestra Constitución contemplada en el Plan de la Patria. Debe existir unión cívico-militar para protegernos. Dice Roger Izaguirre, que nos escribe desde Batatillo, en el estado Trujillo. Mire, aquí escriben por WhatsApp: buenos días, es Julián. Hoy gana Venezuela 2-1. Julián es como yo. Pero la Copa la gana Colombia. Saludos al pana Álvaro, que jugó conmigo en Estrella Roja, dice por acá. Así que bueno, importante eso. Álvaro, le manda saludos. Escucho a Julián. Escuchó a Álvaro, ¿oye? Que le mandan saludos. Julián, o sea, él dice que jugó con usted. Él manda saludos. Álvaro, la verdad, dice que no se acuerda de usted, Julián. Pero ¿para qué le dice? No importa, Julián. Qué mal amigo. Mándenos una foto, Julián, a ver si nos acordamos todas de usted. Lo sentimos, Jessica es así sincera. Yo no quería hacerlo. Pero bueno, Julián, en algún momento eso pasa. A veces la gente, bueno, Álvaro a lo mejor no tiene buena memoria. De la gente seguro con la que juega fútbol. Álvaro, pues. Ya tampoco lo reconoce. Pasa que Álvaro es un tipo que ha jugado demasiado fútbol y entonces se le olvida. Ah, sí, no sí, tiene usted pinta. ¿No sabía que Álvaro jugaba fútbol? No tiene pinta. Entonces ya llegó como Evo, que estaba ahí que lesionado y todo. ¿Sí? No, lo operaron. Cuidado con intervenciones quirúrgicas. Nada de eso, Álvaro Susarini, mosca. Dicen por acá: Vanessa, felicidades para el programa. Siempre he querido decirte que muy aparte de tu comprobada inteligencia, es como raro cuando uno lee los mensajes así para uno, ¿eh? Pero bueno. Tu envidiable pensamiento libre y única y enigmática personalidad. Físicamente te veo como el sabor del mango amarillo de la infancia. ¡Wow! Como los colores de nuestros paisajes, como la lluvia fresca en la cara. Te sueño a ojos abiertos y te imagino como la vereda la verdadera personificación de la legendaria belleza venezolana. ¡Berro! ¿Quién le habrá robado ese poema? Eres el estereotipo de una diosa terrenal, me dice Luis Alberto. Caramba. Solo un admirador, Naguara. Bueno, gracias, Luis Alberto. Está bien. Por chévere. Aquí también nos dicen: buenos días, mis lindas. En la Pastora Calle Moscú, la comuna no nos ha dado respuesta. No nos ha llegado todavía ni la primera bolsa, nos dice por acá en este mensajito de texto. También acá nos están escribiendo: amiga, en Carabobo la mafia del bachaqueo la tiene la propia policía de Naguanagua y los mayoristas de Tocuyito. La Guardia Nacional no hace nada, se comportan como pranes, dice José Aníbal en este mensaje de texto. Por uno más y vamos a ver. Por acá también nos están diciendo: buenos días, Vanessa y Jessica, soy Oscar de Valencia. En el mercado periférico y los supermercados a su alrededor, hace más de 15 días que no llegan los productos. Bueno, atención con esas demandas. Recordemos que estamos en plena guerra económica, también con bloqueo financiero internacional. Y a propósito de toda esta situación, se pronunció el Parlamento Europeo con una resolución contra el gobierno que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro. Ellos llaman desde ese documento, esa resolución, a la liberación de lo que ellos llaman presos políticos que no existen en Venezuela. Fíjense, ¿no?, cómo se arman las estrategias internacionales, cómo desde parlamentos se golpea nuevamente a la República Bolivariana de Venezuela, a pocos días también, Jessica, de que se reúna nuevamente la OEA, donde el señor Luis Almagro, saltando sus responsabilidades reales dentro de este organismo, está solicitando sea aplicada la Carta Democrática a nuestro país. Hablemos de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Aníbal Garzón, sociólogo y analista internacional. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, Aníbal, quisiéramos que nos ayudaras a entender, ¿no?, por qué motivos el Parlamento Europeo también se suma a los ataques contra Venezuela, emitiendo una resolución en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y llamando a la liberación de lo que ellos llaman, ¿no?, presos políticos, aunque nosotros digamos que en realidad son políticos que están presos por cometer delitos. Bien, hay que analizar que esto no es una situación novedosa lo que acaba de hacer el Parlamento Europeo ayer, ¿no? Con esta sentencia o documento crítico con Venezuela. No es la primera vez. Ya se pronunció, bueno, fueron ataques constantes, ¿no? Por parte de gobiernos europeos, históricamente, o el gobierno de Aznar, cuando incluso el golpe de Estado. Pero Europa ya se pronunció en la resolución del 27 de febrero del 2014 sobre la situación de general de Venezuela, criticando al gobierno de Nicolás Maduro. Volvió otra vez el 18 de diciembre a argumentando que hay una persecución política en Venezuela, en marzo del 2015 y ahora de nuevo. Por lo tanto, no es una historia novedosa lo que ha hecho Europa. Está constantemente reproduciendo ataques a Venezuela, y es una estrategia tanto política por sus intereses económicos, políticos, en la injerencia, ¿no?, en el imperialismo histórico europeo, como también para el hecho de suavizar los mismos problemas internos que hay en Europa. Esta estrategia justamente se está llevando a cabo por el partido de el grupo parlamentario de populares, donde está el Partido Popular Español, por ejemplo, ¿no?, de Rajoy, el grupo de socialistas, donde estaría el Partido Socialista, los liberales, donde estaría mismo Partido Ciudadanos, que hizo una visita ahora en Venezuela, ¿no? Hicieron una visita allí, ¿no?, también con la injerencia, ¿no?, y el hecho de demandar que falta democracia. Bueno, pues esos partidos justamente están llevando a cabo esa política en plena campaña electoral española. No olvidemos que se han juntado el hecho de criticar a Izquierda Unida, criticar a Podemos, y están metiendo constantemente en su campaña, para no hablar de los problemas que existe en la sociedad española, incluso, ¿no?, del crecimiento de la pobreza, el tema de la vivienda, el tema del desempleo, etcétera, etcétera, el endeudamiento. Pues lo que están haciendo actualmente es atacando constantemente con desinformación a Venezuela, para finalmente que acabe cayendo a Izquierda Unida y a Podemos, ¿no?, por, bueno, por vínculos históricos, etcétera, etcétera. Y esto es una estrategia que se lleva a cabo no solamente en España, sino, como hemos visto, en el Parlamento Europeo. Y además, no están mirando lo que comentaba antes, lo que sucede justamente en Europa. En Europa, tanto que dicen que en Venezuela hay una falta de democracia, en Europa se aprobó una constitución del Tratado de Lisboa sin ningún referéndum. Se están violando, perdón, algunos criterios de las constituciones, como en la Constitución española, decía también, está el derecho a la vivienda. Se están llevando a cabo tratados con países que violan los derechos humanos, como Turquía, como Arabia Saudita. Por lo tanto, ahí se nota muy claramente la doble moral de la Unión Europea, ¿no?, de atacar bajo sus intereses, su injerencia histórica, a países que son totalmente soberanos de decidir su destino, como es Venezuela. Aníbal, en medio de esa situación hubo evidentemente un pronunciamiento por parte del Bloque de la Patria, del Grupo Parlamentario Revolucionario en Venezuela, y ellos aseguraban que parte de estas declaraciones o de pronunciamientos que ha hecho el Parlamento Europeo tienen también el objetivo de golpear unos esfuerzos emprendidos por UNASUR y expresidentes como Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, que están aquí junto o están llevando en República Dominicana junto a Venezuela e invitando a la Mesa de la Unidad a ser parte de los diálogos de paz para el país. ¿Ha habido algún rechazo, incluyente en el caso de España, ha habido algún tipo de pronunciamiento por la participación de Rodríguez Zapatero en este proceso? Sí, justamente ha habido crítica del mismo Partido Socialista, de la élite, ¿no? No de las bases, sino de la élite económica, recordemos, ¿no?, Felipe González, ¿no?, que fue también, que va como abogada, defensora de derechos humanos, y luego tiene sus amigos, y por un lado, que son los que violan los derechos humanos constantemente. Pues vemos cómo gente del Partido Socialista, que ya no lo son ni socialistas ni defensores de obreros, que es esa élite política, ¿no?, ese concepto de verdadera casta que hay en España, han criticado la función de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, más allá, ¿no?, de las diferencias y las críticas políticas cuando fue presidente del gobierno en España del 2004 al 2011, está llevando a cabo una política diplomática, una política de interacción, utilizando los mismos instituciones soberanas de América Latina, como es UNASUR. No está generando una dinámica de que una institución de un país del norte tenga que decidir lo que tiene que hacer un país del sur. No, está participando, ha visitado Venezuela, organizando reuniones con diferentes partes para que se lleve a cabo, pues, un proceso de conciliación, un proceso que, bueno, pues se pueda llevar a la mejora para el pueblo venezolano. Y esa es la función que está haciendo. Pero ha sido criticado, repito, por el Partido Socialista, por justamente, ¿no?, el mismo candidato ahora mismo a la presidencia, ¿no?, por el señor Pedro, ha sido criticado constantemente el papel negociador y el papel democrático que está llevando Zapatero. Por lo tanto, ya estamos viendo como dentro del mismo Partido Socialista o dentro de Europa sí que hay, ¿no?, sectores que están de acuerdo constantemente con esa injerencia. Yo lo que creo que lo que está haciendo Europa y lo que está haciendo sobre todo España, ¿no?, que es un poco el que está llevando esa injerencia contra Venezuela, es que saben que Venezuela ahora mismo pues es un punto clave en ese proceso soberano que ha habido en América Latina, y el hecho de atacar a Venezuela quieren también que lleve una expansión, como también Venezuela y Brasil, ¿no? Por eso el golpe de Estado que ha habido en Brasil, y ni siquiera ha dicho nada al Parlamento Europeo, no ha denunciado ese golpe de Estado mientras hablan de Venezuela. El hecho de que pase eso, de la caída en Brasil del gobierno progresista, lo que buscan en Venezuela, es justamente que todo ese movimiento de expansión progresista de la izquierda, de No al Alca en el 2005, acabe cayendo por los intereses de las grandes multinacionales. No nos olvidemos, Europa lo que busca es esa América Latina colonizada, esa América Latina neoliberal, esa América Latina que puedan entrar las multinacionales sin ningún problema. Banco Santander, BBVA, en España lo que es el IBEX 35. Y ese es el modelo que están buscando. Por lo tanto, es una vuelta de la recolonización. Y esto es repetir la historia de cómo el norte intenta volver a controlar el sur, y uno de los pilares que intentan destruir ahora mismo, que es una de las fuerzas de los procesos soberanos, es Venezuela. Bien, Aníbal, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Aníbal Garzón. Él es sociólogo y también es analista internacional. Ha estado comentándonos, ¿no?, sobre lo que ocurre, ¿no?, cuando parlamentos como el europeo se pronuncian sobre o ingieren sobre la soberanía de nuestros países, en este caso Venezuela. El Parlamento Europeo no tiene potestad para estar, y no tiene tampoco argumentos reales para estar hablando de crisis humanitaria en Venezuela, cuando ellos a lo interno de esa Europa viven situaciones mucho más lamentables que no han sido atendidas como deberían, incluyendo la situación de los migrantes, ¿no?, que ellos propiciaron el incremento de ciudadanos buscando refugio, ayuda, producto de la participación de esos gobiernos en las guerras impuestas en Oriente Medio, África y a lo interno también de la propia Europa. Entonces ellos emiten esta resolución, como bien decía Aníbal Garzón, no es nueva, son resoluciones, ellos constantemente han venido atacando a Venezuela, lo hicieron también cuando el golpe del año 2002, el golpe de Estado contra el presidente Chávez, y lo hacen ahora en medio también de esas alianzas, Jessica, que existen de la burguesía venezolana con algunos dirigentes de la ultraderecha, también burguesa europea. Bueno, así es, pero hablando de alianzas, nosotros tenemos por allí una noticia que está totalmente en la mira, ¿no? Así uh-huh. que vamos a irnos con esta sección para comentarles de qué va. En la mira, en la mira. Ya está en la mira, se ha convertido en la sección de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, de ¿verdad? Lo tenemos bien fijo allí en nuestra mira, el señor Mauricio Macri. En el mapa lo tenemos señalado. Pero bueno, resulta que Argentina ha solicitado integrarse a la Alianza del Pacífico. Así lo ha pedido Mauricio Macri, quien va a asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se va a celebrar el 1 de julio en Chile. Y ya, bueno, la Alianza del Pacífico, ni tonta que fuese, ya le está dando luz verde pues a esta solicitud de Argentina. Así que imagínense ustedes, recordemos, ¿no?, la Alianza del Pacífico fue creada en el año 2011, es una estructura completamente neoliberal que concentra un 50% del comercio de América Latina. Ha sido justamente allí donde los países han firmado los más sangrientos tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, los mismos tratados que tienen, por ejemplo, en estos momentos tan perjudicados a los pueblos de Colombia y a los pueblos de México. Bueno, todo eso ha salido de allí, de la Alianza del Pacífico. Pero, ¿qué es lo que dice Macri? Bueno, él ha dicho que ha sido invitado a este encuentro, pero que también estará en condiciones de ser parte como de la alianza como miembro observador, ¿no? Y que es necesaria este tipo de alianza para poder darle esa posibilidad a la Argentina de salir de la crisis que él mismo está imponiendo, ¿no?, dentro del país. Decían también por allí que ha sido invitado Macri porque Argentina tiene especial interés por acercarse a esta alianza y de hecho presentó su solicitud de ser miembro observador. Pero no es el único, Jessica, porque el señor Luis Guillermo Solís, al parecer, también estará, el costarricense también estará solicitando su ingreso a la Alianza del Pacífico. Cuando estábamos hablando del retorno del ALCA, hablábamos de esto, ¿no? Cuando surgió la CELAC, cuando surgió con fuerza la CELAC, países como Chile, Colombia, Perú, México y Estados Unidos lanzaron la Alianza del Pacífico, 5 naciones que hicieron esta propuesta porque sabían, y la han estado integrando fuertemente, porque sabían que se estaba desmoronando la posibilidad de, a través de los mecanismos que había creado Estados Unidos y sus aliados, golpear el proceso de integración. Entonces dicen, no, bueno, nosotros somos en Mercosur dentro de Venezuela, ¿qué hacemos? Bueno, creamos la Alianza del Pacífico. ¿Para qué? Para potenciar los tratados de libre comercio, porque Venezuela, con el ingreso al Mercosur, ha frenado también muchas cosas que no son parte de nuestra necesidad como mecanismos de integración. A Venezuela llegó con una propuesta de transformación al Mercosur que tiene que revisarse ahora, ¿no? Entendiendo que el señor Mauricio Macri, que es el presidente de Argentina, entendiendo allí la postura negativa que tiene Paraguay sobre Venezuela y también algunas visiones regionales, debe evaluarse la situación interna tanto del Mercosur como del resto de los mecanismos de integración. Por eso fue importante la reunión ayer del ALBA. Sí, y por eso uno también entiende, ¿no?, con mucha más claridad por qué se hizo tanto énfasis, tantos esfuerzos para que Cristina Fernández perdiese, o sea, su partido, su tendencia, el kirchnerismo, perdiese la presidencia en Argentina, y por qué también se hizo toda esa jugada tan magistral y tan rápida para llevar adelante ese golpe de Estado en Brasil y colocar allí a Michel Temer. Lo único que buscaban estas fuerzas era precisamente que hubiese un giro diplomático que permitiese primero ir sacando, ¿no?, execrando a Venezuela, pero además ir haciendo que mecanismos como por ejemplo el Mercosur se unan y miren con fuerza hacia la Alianza del Pacífico, miren con fuerza hacia la Unión Europea, cosas que no se habían hecho precisamente porque había unos personajes, había allí unos gobiernos que impedían que se tergiversase de esta manera el fin de estos proyectos y se terminasen convirtiendo en unas instancias netamente económicas y para profundizar medidas neoliberales. Recuerden que cuando se crearon estos mecanismos, lo principal era decir, bueno, son mecanismos políticos, también tienen que tener miras sociales, miras de integración, y ahora, bueno, con gobiernos neoliberales los quieren transformar sencillamente en otros espacios más para realizar un comercio, y por supuesto un comercio que beneficia a los poderosos y perjudica a los pueblos. Así que bueno, tenemos a Macri en la mira y vamos a estar pendientes ese primero de julio de qué va a ocurrir en esa cumbre. En la mira, en la mira. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 9:27 minutos a la pausa. Vámonos directo y ya venimos con más de este espacio. Recuerde que puede participar escribiendo al 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información. Actualidad. Opinión. Análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Papá, ¿por qué usas uniforme? Hijo mío, uso el uniforme militar por vocación. Es nuestra herencia libertadora, del ejército patriota, de los lanceros de Páez, los bravos de Apure, de aquellos hombres y mujeres que dieron la vida para lograr nuestra independencia, ser lo que somos hoy. La FAM es Venezuela. Gobierno Bolivariano. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escafandra, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Pero eso sí, tienen la cara de tabla, cara dura, mira. Cara de tabla, ¿vale? Mientras los medios de comunicación privados en el mundo crean un cerco mediático sobre Venezuela, un empresario vasco establecido en el país conmocionó las redes sociales al mostrar lo abastecidos que están los supermercados donde frecuenta la clase alta de Caracas. Escuchemos a Agustín Ocho Torena. Yo no digo que no haya boliburgues. Y yo no digo que evidentemente no haya gente que del gobierno que haya aprovechado y que se haya enriquecido y que tenga acceso. Pero el 99% de la gente que compone el Country Club o cualquier tipo de organización no es chavista, por Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que cualquiera se ponga en la puerta de un restaurante o se ponga delante de un club de golf y vaya contando los que entran y me vas nombrando cuántos chavistas hay y cuántos no son chavistas. Es que parece, o sea, las generalizaciones, que parece que ahora los ricos de este país son los chavistas. Cara de tabla tienen. ¿Ah? Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina, todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, El Orsa, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:31 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hay mensajitos de texto, ¿verdad? Por aquí nos dicen: bendiciones, excelente programa. Acá en Naguanagua hay que organizar mejor los clubs, dice Miguel Escoruella, que nos manda este mensajito. Ajá. Por aquí también nos dicen: buen día, Vanessa, una sugerencia. Yo diría 182, 89, 73. 182-8973. Ah, ya, ¿qué es esto? Para que la gente lo anote. Un acertijo. Eso nos dice Luis Carreño. Es que usted Carreño. No se ha aprendido el número. No me lo he aprendido. Lo que pasa verdad. Es que uno tiene la tradición de aprenderse, porque como uno se lo memoriza, así te lo aprendiste, así lo dice. Pero bueno, lo podemos leer: 0414-182-8973. A mí me cuesta decir 89. Yo siempre digo 8973 porque así me aprendo los números. Bueno, son cosas lo más fácil es que usted lo anote, ¿verdad? Registro, y lo deje grabado, claro. Registrado ahí, es más fácil. Eso es lo que le hemos sugerido a los usuarios, pues no tengan que estar anotando a cada rato el número. Bueno, por aquí nos manda saludos también la señora Day desde el estado Bolívar. Ajá. Bueno, nos pueden seguir escribiendo al, vamos a decir, yo sí tengo, lo digo, 0414-182-8973. Muy bien. Listo, lo empezaré a decir yo. Dice los números así, yo los digo como me los aprendí. Pero mire, hay mensajitos por WhatsApp, han llegado bastantes mensajes por WhatsApp. Dicen por acá, creo que la gente ya está... familiarizándose. Pasa un poquito más lento abrirlos. Pero dice: hola, buenos días, amiga, saludos. Todavía esperando para conocerlas, dice José Espinosa. Bueno, un abrazo, ah, bueno. José. También dicen: aquí hay una denuncia sobre Ureña. Dicen: buen día, paramilitares tienen en toque de queda aldea de Tienditas, municipios Pedro María Ureña, estado Táchira. Cobro de vacunas a todos los comerciantes. Y lo más raro, con la frontera cerrada y con batallón del ejército en la zona. Mandan notas del Nacional y otras cosas que no se pueden abrir aquí. Y dice: bueno, alcalde traidor que trabaja con ellos, se lava las manos dando declaraciones. No nos colocan su nombre. Habría que, ¿verdad?, pedirle en todo caso a la gobernación del estado Táchira que haga, si esto es así, una revisión, pues. Dicen también: buenos días, mi gente bella. Se les pide a las autoridades competentes que en Petare, barrio San Pascual, venden las comunas las bolsas de comida y no puedo... Y no fueron, de ser distribuidas casa por casa. Aprovecharon los amigos de los amigos y otra familia... Quedaron mirando para el aire. Bueno, situaciones que lamentar, es lo que hablábamos ayer. Estábamos hablando de cómo muchas veces se tiene, bueno, realmente hay una voluntad, ¿no?, para atender situaciones como estas y activar los CLAT, y resulta que hay personas que, aprovechándose de la situación, actúan desde un acto corrupto, pues. Entonces decíamos que la corrupción parece inherente, ¿no?, a la estructura de los seres humanos. O sea, los seres humanos tenemos dentro de nuestra estructura algún gen, algo ahí raro que debemos vencer nosotros para impedir que estas cosas pasen. Pues, y no necesariamente, muchas veces se dice, bueno, la justicia, pero es que va más allá de eso, porque no deberíamos caer en esas tentaciones de que si se está haciendo una distribución casa por casa de los CLAT, haya gente que quiera aprovecharse de eso. Moralmente, por una cuestión además de ética, de moral, sin necesidad de que venga la policía a ponerlo preso para que usted aprenda. No debería ser una cosa que nazca de nosotros como seres humanos, pues que nuestra conciencia nos permita a nosotros entender que cuando se hacen los CLAP no es para que el del Consejo Comunal o la persona que está encargada de la calle o el otro que embolsó se quede con los productos, sino que se distribuye. Entonces va más allá incluso de la justicia, porque no sería necesario aplicar medidas correctivas si nosotros como personas entendiésemos por qué se hacen este tipo de mecanismos. Es decir, no existirían ciudadanos vinculados al delito si nuestra estructura social nos hubiese sido llevada, ¿verdad?, a esos niveles de necesidad de superar al otro por competencia. Bueno, yo robo porque yo quiero tener el teléfono más bravo que tiene el que lo pudo comprar. O yo soy llevado a esto por una situación también de que no tuve acceso a muchas cosas, no estudié porque el sistema me lo impidió. Pero entonces yo, para cometer esa necesidad de tener una casa, un carro, tener estatus, entonces yo cometo delitos. O yo soy corrupto porque, bueno, no hay nadie que me haya enseñado a mí que la corrupción está penada, pero que al mismo tiempo no es un acto humano, o sea, no es un acto que esté ligado a acciones realmente de bondad, de moral, de ética, de conexión con el otro, ¿no? Es un robo. Entonces, bueno, son cosas bien profundas, no es solamente atacar al gobierno y decir es que el gobierno no resuelve esa situación, es una cosa del ser humano por per se, pues algo nuestro, inherente a nosotros. Revisémonos, hagamos llamados de atención a esos compañeros y compañeras que lamentablemente caen en esta situación. Sí, además inherente al ser humano porque, bueno, hubo un sistema que hizo que así fuese, ¿no? Entonces eso también nosotros tenemos que reflexionarlo. Muchas veces hay que preguntarse eso, ¿no? O sea, ¿realmente los seres humanos nacemos malos, nacemos viciados o qué es lo que va haciendo con nosotros el crecer en un sistema tan despiadado como este? Y pese a que, digamos, ¿no?, que tenemos gobiernos intentando dar giros al respecto en nuestra América Latina, bueno, nosotros tenemos todos los años de vida que lo crecimos dentro de un sistema bajo esta estructura. Así que, bueno, está difícil. Si es difícil cambiar las políticas sociales o públicas de un país, imagínense cambiar a los seres humanos, ¿no? Entonces hay que pensarlo allí. Aquí nos dicen: saludos desde el Nula, estado Apure, donde comienza la patria. Soy José González y estoy rodilla en tierra, patria, liberación o muerte, ni rendición ni doblegación, nos dicen en este mensajito de texto que, bueno, nos envían al 0414-182-8973. Hoy en las efemerías tenemos que recordar a José Antonio Ramos Sucre, ¿no? Nuestro maravilloso Ramos Sucre nacía en 1890 en la bellísima Cumaná, en el estado Sucre. Fue un poeta maravilloso, ¿no? Estudió además también Derecho acá en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo allí todos sus grados en doctor en ciencias políticas y, bueno, manejó un montón de idiomas. Además, le dedicó más de una década de su vida a todo este tema de la docencia, ¿no? Y, bueno, se empezó a dar a conocer por sus distintos poemas que salían en revistas, en diarios, y además, bueno, reconocido en esos poemas porque se puso a innovar, ¿no?, a cultivar los llamados poemas en prosa. Entonces, bueno, ahí se fue haciendo reconocido Ramos Sucre. Sin embargo, bueno, un hombre de un carácter muy, muy solitario, muy introvertido, y que además, bueno, empezó a verse seriamente afectado por sufrir una enfermedad nerviosa que se manifestaba a través de un insomnio perenne, ¿no? Entonces iba allí en un estado febril Ramos Sucre por las calles de la ciudad en horas nocturnas, buscando un sosiego para esa fatiga mental, para ese insomnio, y no lo conseguía, ¿no?, Ramos Sucre, y termina suicidándose por esta razón, pero un grande, ¿no?, de las letras venezolanas. Ramos Sucre tenía esa visión también que tenía García Lorca sobre la muerte, ¿no? Eran poetas muy vinculados a esa esa situación que vivimos todos los seres humanos de enfrentar la muerte, y él constantemente vinculó sus obras a la representatividad de esa realidad con el signo del fin, ¿no? Una vida que termina, una agonía. Entonces mucha gente a veces leen a Ramos Sucre y les cuesta y dice: oye, pero qué dramático, pero qué intensidad leerlo. Y bueno, todo eso también está vinculado con su historia de vida, ¿no? Con esa enfermedad que lo acompañó desde muy joven, esa situación de no poder concretar el sueño. Y bueno, todas estas cosas que lo llevaron también a esa crisis existencial y que de alguna u otra forma también generaron ese genio que era Ramos Sucre, porque eso es lo que hay que entender, ¿no? Hay personas que pasan por situaciones bien complejas en la vida, pero dejan un legado, en el caso de Ramos Sucre, un legado escrito extraordinario. Vinculó personajes históricos con la mitología, con lo fantástico venezolano y lo esotérico. Así que les recomendamos leer a Ramos Sucre, a entenderlo y a comprenderlo. Tenemos una compañera, yo esta mañana estaba leyendo algunos escritos de Ramos Sucre y pensaba en María Mercedes Coo, que es una de las que yo conozco, una de las más conocedoras también del trabajo de Ramos Sucre, lo admira, lo ama, y además yo siento que ahí hay una conexión, ¿cómo se dice?, espiritual, entre Ramos Sucre y María Mercedes Coo. Sí, además, bueno, tenemos que invitar a todos los compañeros y compañeras que viven en el oriente venezolano o que tienen el chance de ir, no se pierdan visitar la casa de Ramos Sucre en Cumaná, en el casco histórico, además de ser una estructura bellísima y de guardar allí, ¿no?, recovecos de la vida de Ramos Sucre. Uno también conoce al Ramos Sucre político, uh-huh, ¿no? No fue sencillamente un poeta que le dio por aprender, uh-huh, muchos idiomas y el insomnio lo desconectó de las realidades, no era así, ¿no? Era un tipo realmente vinculado con lo que estaba ocurriendo en esa época en Venezuela, y allí uno lo puede evidenciar en las distintas cartas, en los distintos pronunciamientos, en las distintas fotos, ¿no?, con personajes políticos de la época. Ramos Sucre estuvo también activo, ¿no?, en ese sentido, y eso también uno lo tiene que recordar. A veces la historia tiene, sí, la historiografía oficial, ¿no?, tiene esas ganas de segmentar a la gente. Entonces el poeta es solo poeta, él nunca tuvo participación política ni nada. Entonces logran posicionar a determinados personajes. Ay, bueno, porque escribió una novela bien bonita, pero vamos a intentar ocultar todos estos pensamientos políticos, ¿no? Lo mismo hicieron incluso con Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que rescatar, ¿no?, a la gente como un todo, ¿no? La, claro, gente no es nada más por partecitas como nos lo intenta imponer el sistema. Pero bueno, hoy es un bonito día entonces para llenarse de la poesía de Ramos Sucre. Es como lo que hablábamos la otra vez entre Dalí y Lorca, ¿verdad? Sí. Bueno, Dalí es un genio, nadie va a negar jamás la genialidad artística de Dalí. Pero Dalí era amigo del franquismo, pues, ¿no? Sí. Y se reunía con Franco y todas estas cosas, y alababa a Franco en medio de la situación también política y terrible que vivió el pueblo español. Y Lorca, que era un gran amigo de Dalí, era un hombre vinculado a los comunistas, ¿no? Uh-huh. Y esa situación de amistad se fracturó en medio de esa incapacidad que tuvo Dalí de defender a un amigo. Lo negó, ¿no? Negó en varias oportunidades ser amigo de Lorca para que no lo ejecutaran como si ejecutaron a Lorca, ¿no? Y esa, después con el tiempo intentaron, además que bueno, a Lorca lo desaparecen, lo entierran en fosas comunes, y entonces luego intentaron hacer ver como Lorca, ay, no, bueno, Lorca que murió en unas condiciones lamentables y no sé qué, pero bueno, un gran poeta y ya. Solamente los que conocieron los comunistas, y la que tendencia conocieron la sexual historia, de Lorca, ajá, es exacto, lo único que han posicionado. Ah, no, lo mataron, ¿no? Franco lo mató por homosexual, no. No fue por homosexual nada más que mataron a Lorca, lo desaparecieron por sus ideales, por su postura para enfrentar a Franco, ¿no? Y para exigir también la República, más allá de si era comunista o no, pero defendió su postura frente a lo que era el franquismo, y sus amigos, que eran, la mayoría de ellos fueron franquistas porque querían también resguardarse, lo negaron en su momento. Entonces, bueno, pasaba eso. A Lorca también hay que hablar, como hablamos de Ramos Sucre, como un gran poeta, como hablamos de Lorca como uno de los grandes poetas, hay que ver su historia política y también su participación activa en las situaciones del país que los recibió, que los vio nacer y crecer y desarrollarse como escritores. Bueno, y con Dalí ocurrió lo mismo entre Dalí y Picasso, ¿no? Tal cual, se intentó, sí, posicionar allí netamente una lucha, ¿no?, artística, y no, uh-huh, era así. Realmente había ahí también unas visiones políticas totalmente distintas de la vida, y terminamos con un Picasso que para vender sus cuadros ni siquiera los firmaba, ¿no? Y, sí, y por allí andan rodando cuadros de Picasso que él no pudo firmar porque, bueno, su nombre estaba desacreditado. ¿Por qué? Porque, bueno, Picasso militaba, ¿no?, con las ideas comunistas, y también se buscó allí satanizar eso, ¿no? Cosa que no ocurría con Dalí. Entonces, bueno, uno tiene que entender a los personajes personaje en su totalidad, ¿no? Ya basta de irnos segmentando por partecitas, ¿no? Y eso también es un llamado para nosotros, ¿no? Los que creemos en la transformación del mundo, bueno, hay que mirarnos también así. No es que, bueno, yo soy muy buen trabajador, pero soy un padre horroroso, ¿no? Nosotros tenemos allí que intentar, ¿no? Esa transformación en todos los laditos que nos componen. Exactamente. Bueno, hay un mensaje, un correo larguísimo, pero ya lo leímos a lo interno, uh-huh, de un compañero que nos dice que es italiano, que escucha siempre que puede la Radio del Sur porque le gusta el programa en todos sus aspectos. Dice, con referencia a la entrevista de ayer con el profesor Vasapolo, quería precisar algo que no dijo el profesor y era sobre el movimiento 5 estrellas, que dice este compañero, no es populista, sino más bien del pueblo. Por eso, desde el principio, en el Parlamento italiano, todos sus diputados y senadores, como también sus alcaldes, se consideran simplemente portavoces del pueblo, y por eso se quitaron el 50% del sueldo mensual para ayudar a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias, que sobre todo ahora se encuentran en grandes dificultades. Cada día se destruyen más de 300 microempresas en España, en Italia, perdón. Y dice, nunca aceptaron fondos públicos destinados a los partidos que impunemente lo hacen, y no obstante, en el 79, en referéndum, el pueblo decidió que no se tenía que financiar a los partidos, y fueron los únicos que no aceptaron esos subsidios por un total de 42 millones de euros en las pasadas elecciones del año 2013. Eso a propósito, le agradecemos ahí a Pierre Luigi, que nos manda esa información. Es larga como para leerla toda aquí. Dice que le gustaría que hablaran un poco más, que habláramos un poco más de Italia, como también le gustaría escuchar el programa a través del podcast, de manera de no perder ni una transmisión. Con mucha estima para ustedes y sus colaboradores, Pierluigi. Le agradecemos a Pierluigi este mensaje, y además que nos aclara algo. En Italia, decir socialista equivale a decir ladrón, visto que en el pasado muchos exponentes de la izquierda se tragaron la nación y le facilitaron un mayor enriquecimiento al más grande sinvergüenza de Italia, que fue Berlusconi. Así es. Bueno, clarísimo. Gracias a este compañero Pier Luigi, que nos escucha. Un abrazo grande, y de verdad necesaria esa explicación sobre el movimiento 5 estrellas, que no es un partido político y que además, como nos dice Pier Luigi, es un movimiento del pueblo, nacido desde el pueblo, y que tiene muchas expectativas ahora, luego las elecciones municipales en Italia, expectativas de que en una segunda vuelta puedan, eso se espera, conquistar Roma, ¿no? Que es uno de los espacios más importantes para el esquema político italiano. Bueno, ahí está. Por acá también nos escribe Edilio un mensajito de texto que nos dice, a pesar que a mí el gobierno no me ha dado nada y que necesito casa propia, yo igual tengo fe y lo seguiré apoyando porque siento que quiere hacer las cosas bien, nos dice Edilio en este mensajito. Son las 9:47, sin embargo yo dije que hoy iba a comentar esto porque fue mi primera molestia de la mañana el día de hoy cuando estaba revisando las informaciones, porque vamos a identificar portal con nombre y apellido, ¿no? Ajá. Esta mañana yo leo un titular en La Patilla que dice, el excesivo consumo de arepa pelada causa daños intestinales. Entonces, bueno, ahí está la campaña clarita, ¿no? Lorenzo Mendoza y su amigo Alberto Federico Ravel titulando de esta manera. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano, ante la situación que estamos atravesando, y es lamentable que sea ante esta situación y no por decisión propia, libre y soberana, bueno, se ha puesto nuevamente a consumir arepas peladas. Entonces, bueno, ahí está Lorenzo Mendoza titulando, ¿no? Diciéndole a Ravel, epa, ¿tú quieres que te siga financiando tu página? Bueno, lánzate este titular allí, ¿no? Y así titula entonces La Patilla esta información. Pero más terrible que el título es el contenido, ajá, del artículo, porque el artículo empieza así: comer arepa es una tradición que los venezolanos se niegan a desterrar o a hacer un lado por la escasez y por el alto costo de la harina precocida en el mercado. Para seguir con esta tradición ha surgido la venta de la masa de arepa pelada, un plato similar pero con ingredientes cuyo uso excesivo deja graves consecuencias en el organismo humano. Cualquiera que tenga dos deditos de frente puede ver que esto es una soberana estupidez, ¿no? O sea, primero, la tradición de los venezolanos era comer arepa pelada, ese era nuestro maíz, no esa cosa inorgánica que nos está vendiendo las empresas Polar y que en realidad no es maíz, que es un bagazo que queda y uh-huh, que ellos lo procesan y lo convierten en un polvo que no es nutritivo, que ha perdido absolutamente todas las propiedades, ¿no? Nuestra tradición es la arepa pelada, no es esa harina precocida que nos vende la industria. Entonces dice, como queremos ir al rescate de esta costumbre, O sea, que el rescate de qué costumbre, si nuestra costumbre es la arepa pelada, ¿no? De la costumbre de ellos de comer harina precocida. La costumbre es comer harina precocida y la tradición es la harina precocida y lo de antaño es la harina precocida. O sea, imagínense esta tontería y además dice que causa daños en el organismo humano. Yo quisiera que realmente todos se pusiesen a investigar las consecuencias que tiene la harina precocida en nuestro cuerpo y ustedes verían que esto es una tontería, ¿no? Y cuando el maíz, cuando estamos hablando, incluyendo cuando se usa lo que queda del maíz orgánico, ¿no? Porque si usa maíz transgénico, ni hablar de las consecuencias negativas. Sí, y además lo más lamentable de este artículo es que hay unos nutricionistas que se prestan para declarar aquí y certificar que esto es así. O sea, de verdad, ¿no? Que falta de ética, que falta de todo, ¿no? Que manera de ser asesinos al salir a declarar que sí, que la gente no puede comer maíz y que la gente tiene que comer harina precocida. O sea, ¿qué han hecho, no? ¿Qué academia les dio a ustedes el título? Bueno, la misma academia que va de la mano de Lorenzo Mendoza y va de la mano de Alberto Federico Ravel. Pero es lamentable realmente que salgan informaciones como esta. De hecho, hasta critican, ¿no?, que tarda mucho en que el grano se ablande, que retirarle la cáscara a los granos es muy difícil, que moler el maíz es muy complicado, etcétera, etcétera. Es realmente terrible, ¿no? Y aparte dicen, no, y además es carísimo una bolsa de harina para arepa pelada. Carísima, pero ese es el precio que ustedes le pondrían a la harina precocida si no existiese una regulación por parte del Estado venezolano. Además, también comentábamos nosotras fuera del aire, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que realmente es una guerra y es muy sencillito sacar la cuenta, ¿no? Cuando nosotros nos vemos ante esta situación y empezamos a buscar alternativas entre comillas, porque realmente son nuestros panes originarios, pero ahora los llaman alternativas, entonces harinas alternativas que en realidad deberían ser nuestras harinas, empezamos, bueno, a ver hacia el plátano, a ver hacia la uyama, a ver hacia la yuca, y empezamos a hacer arepas de esto, y empezaron a salir por allí publicadas distintas recetas para trabajar con estos productos nuestros, ¿no? Entonces, por allí le aumentaron el precio, ¿no? Uh-huh. Le aumentaron el precio, ahora la yuca ya sobrepasa los 1,000 bolívares un kilo, y así están haciendo con el cambur, que ya sobrepasa con los 700 llame, bolívares, con el llame, con el ocumo. Entonces, fíjense, ¿no? Allí es una guerra, ¿no? No es que realmente de un día para otro costó muchísimo producir yuca, que además crece en cualquier rincón de nuestra patria. No, es que ellos vieron que nosotros estamos utilizando la yuca en estos momentos, y por eso entonces ellos deciden subirle el precio. O sea, realmente aquí hay el papelón, una guerra. Lo mismo hicieron con el papelón. Ah, bueno, no teníamos azúcar. Nosotros, bueno, regresamos a nuestra, que es nuestra azúcar, que es la panela. O sea, bueno, le subo a 1,000, 1,200 el papelón, ¿no? O sea, dense cuenta, es una manera muy sencilla de darse cuenta que esto es una guerra, señores. Que ya aquí no se trata de que las empresas no quieren, no sé qué y tal. No, o sea, ¿qué tiene que ver la empresa con la yuca? ¿Por qué la yuca cuesta más de 1,500 bolívares? ¿Qué complicación climática ocurrió? ¿Qué pasó para que la yuca esté costando eso? O sea, no entiendo de verdad, no existe, ¿no?, causales que lo expliquen desde el punto de vista de la producción. Solamente esto puede ser explicado desde el punto de vista de una guerra desalmada, ¿no?, contra el pueblo venezolano. Exactamente, y cada vez que nosotros busquemos nuestras raíces, vayamos al origen de lo que somos y vayamos incluso descubriendo el origen de nuestra alimentación, entendiendo qué se come en temporada, qué se produce en Venezuela, qué traemos porque, bueno, se impuso, pero con qué cosas nuestras podemos sustituir esa dieta impuesta, que muchas veces no son dietas propias, no son dietas cercanas a nuestras necesidades como pueblo. Empezará a ser mucho más fuerte la guerra de los grandes grupos económicos que son minoría frente al pueblo, pero que imponen también su agenda económica e imponen también su visión frente a lo que nosotros debemos construir. Así que bueno, con esa molestia necesaria que hace Jessica Dos Santos, ¿verdad?, y que creo que también sirve para que todos reflexionemos, vamos cerrando este programa. Lo hacemos invitándolos hoy a las 7 de la noche a escuchar el programa especial que tendrá la Radio del Sur previo al encuentro de Uruguay y de nuestra Vinotinto hoy en esa Copa América Centenario 2016 que se desarrolla en Estados Unidos. Lo hacemos con Edmundo Benavides. El tema se llama Pasión Vino Tinto. Siga en sintonía de la Radio del Sur. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini. Ellos se ponen ahora de pie para que nosotros los despidamos.